profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos una vez más con profecías bíblicas. Seguimos hablando sobre el cielo, nuestra patria. Como subtítulo para hoy, ¿qué ocurre en el momento de la muerte? ¿Acaso no le interesa a usted esto? La ciencia moderna nos dice que la muerte involucra la cesación de todos los procesos metabólicos de la vida. Pero visto en tales términos, la muerte es estrictamente un evento físico y material. No se le da reconocimiento alguno a la parte inmaterial, la espiritual del ser humano. Esto me hace recordar a un predicador en Inglaterra que dijo en una ocasión: recuerdo cuando hablé con un estudiante de medicina que justo esa mañana había practicado por primera vez la disección de un cadáver. El cuerpo estaba enfrente de él sobre una mesa y había cortado diferentes partes de su anatomía. Era como un modelo inanimado de cera. Él me dijo, un poco estremecido por su primera experiencia: si esto es todo lo que significa la muerte, ¿qué objeto tiene todo lo que hacemos? Bueno, desde una perspectiva bíblica, los seres humanos tenemos una parte material, es decir, un cuerpo físico, y también una parte inmaterial, el alma o espíritu. Cuando el ser humano experimenta la muerte física, su parte inmaterial abandona el cuerpo mortal. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para muerte literalmente significa separación. En el momento de la muerte, el espíritu o alma del hombre se separa, sale de su cuerpo. Fue por eso que cuando Esteban estaba a punto de morir, apedreado, él oró diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:59. Versículos tales como este indican que en la muerte el espíritu del creyente abandona el cuerpo físico y va de inmediato a la presencia del Señor allá en el cielo. De tal manera que la muerte para el cristiano es un evento que le conduce hacia una existencia de gozo supremo. Difícil imaginarlo. Para el no regenerado, no salvo, la muerte representa un proyecto lúgubre. Porque en ese instante, en la hora de la muerte, esa parte inmaterial, alma o espíritu, abandona también el cuerpo material, pero no va al cielo, sino a un lugar de sufrimiento terrible, del que habla el Señor en Lucas 16, 19-31. Entonces él, el que murió sin Cristo, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque estoy atormentado en esta llama. Después de la muerte, tanto creyentes como no regenerados, no salvos, permanecen separados de sus cuerpos hasta el día futuro de su resurrección. Para los cristianos, ese será un día glorioso. Dios reunirá sus espíritus con sus cuerpos físicos resucitados. Sus cuerpos nuevos estarán especialmente aptos para morar en el cielo, en la presencia directa de Dios. Lo perecedero se transformará en imperecedero y lo mortal en inmortal. Dice Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53. Los incrédulos también resucitarán, pero pasarán a la eternidad separados de Dios. ¡Qué terrible! A un lugar que al final es el lago de fuego. Pero, ¿qué conexión hay entre el pecado y la muerte? Bueno, la Biblia nos muestra una conexión directa entre el pecado y la muerte. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien, una cosa ocasiona la otra. La muerte entró en el universo debido al pecado, lo que también significa que la muerte no es natural. Es un intruso, no tiene cabida en nuestra vida. Dios intentaba que los seres humanos vivieran y vivieran para siempre. Por lo tanto, la muerte es ajena y hostil a los hombres, por eso no la queremos. Fue un resultado de la rebelión en contra de Dios, de la apostasía, y es una forma de juicio divino. Pero hay gracia incluso en la muerte, porque como un juicio en contra del pecado sirve para impedir que vivamos para siempre en estado de pecado. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron allá en el huerto del Edén, Dios asignó a un ángel para que guardara el árbol de la vida. Con esto impidió que ellos comieran del fruto y vivieran para siempre en un cuerpo, pecaminoso, cuerpo de pecado. ¿Cuán terrible habría sido vivir eternamente en tal condición? Dios entonces, por medio de la muerte, le puso límite a la existencia del hombre, y al enviar al Señor Jesucristo, al Salvador, al mundo, hizo provisión para el problema tan grave que es el pecado. Esos que creen en Él vivirán eternamente con Él. Pero el temor natural del hombre a la muerte es un hecho, ¿verdad? Job sabiamente se refirió a la muerte como al rey de los espantos, Job 18:14. El salmista dijo a sí mismo, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Salmo 55:4. En Hebreos 2:15 se indica que el temor a la muerte que experimentaban los santos del Antiguo Testamento los mantenía sujetos a esclavitud toda su vida. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ellos virtualmente estaban esclavizados por el temor de la muerte. Claro, la muerte es el gran enemigo de todos los seres humanos. Ataca tanto a los buenos como a los malos, fuertes y débiles, da igual. Sin respeto alguno por las personas, la muerte lleva a cabo su campaña de devastación y de destrucción a través de comunidades y naciones. Hay algo en cada uno de nosotros que se contrae ante la sola mención de la muerte. Después de todo, Dios nos creó para vivir. La vida es algo natural. Pero cuando el pecado entró en el mundo, el universo fue invadido por la muerte. La muerte, vuelva a repetir, no es natural. No. Repito, no es natural la muerte. Incluso el apóstol Pablo, un gigante espiritual, consideró que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26. En realidad, podemos asegurar que ya fue destruido. a excepción de esos creyentes que serán transformados de inmediato en un estado de gloria en el arrebatamiento futuro, todos los cristianos finalmente cruzaremos las puertas de la muerte. Si el Señor no viene pronto, de aquí a 100 años, todos los que ya nacieron habrán muerto. Llegará un día en que nuestro espíritu se separará del cuerpo. Pero como dijera Pablo, para los cristianos, la muerte ya no tiene el mismo aguijón que tenía antes de convertirnos, antes de conocer a Cristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 54 al 57. Debido a lo que Dios logró sobre la cruz del Calvario y su resurrección subsecuente de entre los muertos, no debemos distraernos nuevamente por la amenaza siempre presente de la muerte. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esto me hace recordar la historia de un niño y su padre que viajaban en un automóvil cuando una abeja entró volando a través de una ventana abierta. El muchacho tenía una alergia tan fuerte a la picadura de las abejas que una sola picadura ponía en peligro hasta su propia vida. Mientras el niño brincaba frenéticamente de un lado a otro, tratando de evitar que la abeja se posara sobre su cuerpo, el padre con calma extendió su mano y la atrapó. Cuando abrió la mano, la abeja salió volando, atemorizando una vez más al muchacho. El padre entonces le dijo: "Mira, hijo", y le mostró el aguijón que tenía clavado en la palma de la mano, agregando: "Perdió su aguijón, ya no puede hacerte ningún daño". Así como la abeja perdió o pierde su aguijón cuando pica, la muerte también pierde su, o mejor aún, perdió ya su aguijón para el cristiano cuando le infligió la mordedura a Jesucristo, quien pagó nuestras culpas con su propia vida clavado de una cruz. ¿No le parece que esta es una gran bendición? Donald Gray Barnhouse, gran expositor de la Biblia, en una ocasión contó una historia respecto a los cristianos y el prospecto de la muerte. Había asistido al funeral de su esposa. Su hijo pequeño también estaba con él. Después de concluir el funeral, se detuvieron ante un semáforo mientras un gigantesco camión pasó a gran velocidad por un lado, cubriendo con su sombra todo el automóvil por un fugaz momento. Volviéndose a su hijo, Barnhouse le preguntó: "Dime, ¿qué prefieres? ¿Que te hubiera cubierto la sombra del camión o el propio camión?" El niño respondió de inmediato: "La sombra, claro está". Bueno, pero nosotros tenemos que irnos también. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa